¿Sabías que comer 5 almendras antes de ingerir bebidas alcohólicas previene la borrachera? La almendra, conocida como la reina de las rosas, de la familia de los rosáceos y del género Prunus, constituye una de las fuentes de alimentación más antiguas del mundo, ya mencionada en la Biblia 2000 años antes de Cristo. Las almendras dulces, que son las comestibles, contienen agua, proteínas, grasas, hidratos de carbono y celulosa, vitaminas B1, B2, PP, C, A, D y E, calcio, fósforo, hierro, potasio, sodio, magnesio, azufre, cloro, manganeso, cobre y zinc. Contienen además los 8 aminoácidos esenciales. Son un alimento imprescindible en una dieta sana y equilibrada. Sin embargo, existen creencias sobre el alimento que no se pueden comprobar. Trepar un almendro asegura el éxito en las inversiones. Poner almendras en los bolsillos conducirá a un tesoro. Y por último, si los almendros están cubiertos de flores y pocas hojas en primavera, es señal de fertilidad, nacimientos y un buen año de matrimonio. Sin embargo, la creencia de que los almendros previenen la borrachera puede ser cierta, ya que la almendra amarga contiene amigdalina, que es la sustancia que les da el olor y el gusto particular del ácido cianhídrico que produce. Sin embargo, son venenosas en grandes cantidades, y es por eso que no se recomienda consumir agua de almendra ni el aceite del mismo. Así que el almendro puede ser una muy buena opción para los amantes de las bebidas alcohólicas, que no les guste llegar al grado de embriagarse.